Aún traigo grabado en mi mente todos los insultos que ayer recibí. Por carta me mandas decir que ya no te quieres ni acordar de mí. No sé qué motivos tendrás para que de pronto quieras terminar. Si es así, un favor yo te pido. Mírame a los ojos, dímelo de frente. No me trates mal. Como dice el refrán, te repito: habrá quien te quiera, pero quien te ruegue no lo vas a hallar. Que se me hace que me andas tanteando. Para mí que aquí hay gato encerrado. Si otro amor por ahí te anda rondando, mírame a los ojos, dímelo de frente. No me trates mal. Que se me hace que me andas tanteando. Para mí que aquí hay gato encerrado. Si otro amor por ahí te anda rondando, dímelo de frente, yo me echo un buen trago y te voy a olvidar.